Una mañana vi como una liana, un arco iris al oriente y poniente, a mi zócalo, y recordé a la bella mujer en cabellos relucientes y en risas e invitándome a las brisas a escuchar El Dios Nunca Muere. Poema del rey, oh baby, de Atepetitlán, Oaxaca.